Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. En esta carátula de la Agenda Legislativa Niñez y Comunidad, ustedes van a ver un encuentro que se hizo exactamente hace un año en la casa, en la gran casa comunitaria del Padre Tano, en La Matanza, organizado, un encuentro organizado por chicos del pueblo La Matanza. Oriana, de Casanova en Movimiento, está allí haciendo una dinámica grupal de presentación de los más de 800 jóvenes, pibes y dirigentes y educadores que nos acercamos a aquella tarde maravillosa en que discutimos nuestra declaración, nuestra agenda y nuestras preocupaciones. Tiempos muy difíciles hace un año, donde había otra pandemia llamada Cambiemos, neoliberalismo, pónganle el nombre que quieran. Así que en homenaje a ese encuentro donde soñábamos con este momento de presentar nuestras leyes, es que hago esta presentación. Esta agenda legislativa tiene varios proyectos, pero tres son centrales y necesitan leyes que los respalden. Uno tiene que ver con las respuestas comunitarias en niñez y adolescencia, que es el principal que voy a comentar hoy, que vamos a comentar hoy. El otro proyecto postula la creación de un Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias. Y el tercero prevé un régimen laboral para trabajadores y trabajadoras comunitarias que participan como trabajadores y trabajadoras en nuestras organizaciones, tanto sean de niñez como otras organizaciones deportivas, culturales, de todo tipo, radios comunitarias. El primer proyecto alude específicamente a temas de niñez y por eso hoy invitamos a quienes están más abocados al tema de la niñez. Los otros dos no solo son proyectos que son necesarios en la base de las organizaciones comunitarias de niñez, sino que lo necesitan también las organizaciones comunitarias que se dedican a lo deportivo, a lo cultural, a la comunicación, a los derechos humanos, a la salud, las bibliotecas populares, las cooperadoras, tantas otras organizaciones. Muy bien, aquí vamos a usar un proverbio que ya a esta altura es bastante conocido, que dice que para criar a un niño hace falta una aldea entera. Es un proverbio africano de una tribu, la tribu Tuareg, que, si me permiten, tiene una teoría de fondo que una compañera lo comentó en términos más nuestros. Andrea Podestá, cuando me pidió el link para esta charla, me puso: en el barrio, los chicos y chicas son de todos. En el conurbano, esto siempre fue una realidad. Cuando nuestras madres salían a trabajar por hora, desde llevarnos a la escuela hasta jugar y comer, se hacía en casa de alguna vecina. Esto fue lo cotidiano y lo solidario. Tratamos de recuperar esta memoria, estas prácticas, que de tan cercanas nos brindan las herramientas justas para legislar la unidad, la solidaridad y la organización. Andrea, de Mujeres de Barro. Yo cuando leí esto digo, Andrea entendió todo, de qué va el primer proyecto de ley. Y después, permítanme homenajear dos consignas, que son consignas históricas, de aquel movimiento nacional de los chicos del pueblo que surgió como una respuesta política a la situación de la niñez y al fenómeno de los chicos de la calle en la primer democracia. Y aquel movimiento postulaba que el hambre es un crimen y que con ternura venceremos. Un homenaje a Alberto Morlachetti, a Carlos Cajade, a Teresa Rodas, a Juan Bonengels, a Ana Bonengels, y también ahora un homenaje muy particular a Beba Raimundo, que hace muy poco que nos ha dejado. Todos y todas, a Luis Farinello también, todos y todas ellos, pioneros, pioneras de este enfoque. Si tienen otros y otras referentes históricas para recordar, por favor háganlo en el chat que lo vamos a leer. El proyecto de ley de respuestas comunitarias, que es el primero que vamos a comentar y casi el central en esta presentación muy sucinta, se basa fundamentalmente en la reglamentación del artículo séptimo de la ley 26061, que explica o define a la familia o núcleo familiar, grupo familiar comunitario, familia ampliada. Ese proyecto dice que además de los progenitores, se entiende por familia ampliada, grupo familiar de origen y medio familiar comunitario, a las personas vinculadas a niños, niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada. Y en el segundo párrafo, y esto es lo que resalto, dice, podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal, como así también en su desarrollo, asistencia y protección. También en los protocolos publicados por el Gobierno Nacional y que hoy difunden las autoridades, los organismos de aplicación de la ley, nos aclara o nos ordena las directrices que emanan tanto de la Convención de Derechos del Niño, la Convención Internacional, como de nuestro propio plexo normativo. Y esas directrices dicen que sobre la base, o en la base, perdón, de toda nuestra legislación está el interés superior del niño, el respeto a las particularidades de niños, niñas y adolescentes, de sus familias y su entorno sociocomunitario. Está el derecho a ser escuchado y participar en la toma de decisiones en los temas que le conciernen. Y está la participación de niños, niñas y adolescentes, de su medio familiar y de las organizaciones de la comunidad en todo el proceso de ejercicio, protección o restitución de derechos. Entonces, si está esta reglamentación de la ley y están estas directrices, ¿por qué creemos que hace falta una ley? ¿O una ley complementaria? ¿O una ley que acompañe a la 26061? Esto lo charlábamos el otro día con la diputada nacional Paola Vesbesian y hace pocos días también con el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, y comentábamos que seguramente la ley en su ejercicio, en su práctica, en su aplicación, en su interpretación, necesita un ajuste porque las leyes son situadas, son producto de un momento histórico y se van situando, necesitamos situarlas y adecuarlas en el tiempo y en las realidades de su aplicación. ¿Qué propone entonces este proyecto de ley de reconocimiento de respuestas comunitarias de niñez y adolescencia? Basándose en las definiciones y directrices anteriores, dice que las respuestas comunitarias las genera la dinámica social constantemente, constantemente. Hay cientos, miles, millones de respuestas comunitarias todo el tiempo, porque esa es la dinámica social. Y esto es preexistente a la actuación estatal frente a un hecho. Esas respuestas para esta ley las tipificamos como respuestas de acompañamiento y respuestas de convivencia. Las respuestas de acompañamiento son más conocidas, son las que quizás todos conocemos más, que tienen que ver con la actuación de esas casas abiertas para ejercer el oficio sin nombre, diría Graciela Frigerio, el oficio de abrazar, de abrigar, de comprometernos profundamente con la vida de cada pibe y piba, las casas del niño, los jardines comunitarios, los centros juveniles, también los clubes, las ligas deportivas, los centros culturales. Todos ellos acompañan y van generando respuestas creativas en cada situación, en cada barrio, en cada paraje, según la cultura, los comportamientos, las conductas y las tradiciones de esa comunidad. Y también esta comunidad genera respuestas de convivencia. Convivencias informales, muchas veces que van ayudando a comprender que toda crianza es comunitaria. Dos maestros muy jovencitos, allá por el año 86, se encontraron con Cristian, que se había escapado, se había bajado del tren cuando su mamá regresaba a Misiones. Cristian era alumno de ellos. Cristian se quedó en su casa y esos maestros lo ayudaron a reencontrarse con su mamá varios meses después. Esos maestros son Claudia y Quique y hoy, en ese paraje, en ese barrio, está la fundación y la casa del niño Lugar del Sol. Y el hogar, Lugar del Sol. Siempre en encuentro con la comunidad ampliada, ¿no? Y con la comunidad de origen. ¿Qué le decimos al Estado y a los poderes públicos? Que sea cuidadoso, que entre despacio, que no entre como un elefante en un bazar. Que antes de escribir nada, que antes de escribir ni un renglón en los expedientes, antes vaya, escuche, mire, perciba, observe estas respuestas. Vaya en busca de estas respuestas. Respuestas que además se fueron debilitando, se fueron fragmentando a partir de los ajustes de los programas sociales del propio Estado y se fueron debilitando también a partir de una sociedad que puso en valor el consumo y los proyectos individuales, los consumos de mercado y los proyectos individuales. Tanto es así que cuántas veces es la propia comunidad la que llama a los teléfonos pidiendo que el Estado se haga cargo y no sintiendo que tiene algo que decir cuando ve una vulneración de derechos. A ese Estado le pedimos que ponga valor, que reconozca y apoye las respuestas comunitarias. Y le pedimos también que los acuerdos sean paritarios. Cada vez que un chico entraba o una chica entraba a nuestra casa, ya con Quique no seguimos recibiendo chicos porque ya somos muy grandes, pero cada vez que entraba el acuerdo era con el chico o con la chica. Aún en épocas de patronato y los jueces tenían que aceptar que nosotros primero íbamos a hablar con él, y el acuerdo era con él, porque él tenía opinión sobre su propio destino. Y ese acuerdo es también con el entorno familia-comunidad, por supuesto, con el Estado. Esos acuerdos tratan de no tener que llegar, de poder generar medidas de protección y no tener que llegar a las medidas de excepción. Bueno, solo muy rápidamente para terminar, solo alguna palabra sobre cómo esta ley tiene necesariamente que estar acompañada por una puesta en valor de las organizaciones comunitarias, creemos que a través de un instituto nacional, porque la organización comunitaria no está definida en nuestras leyes, en el plexo normativo argentino, así que creemos que su naturaleza tiene que estar en la ley y la estamos tratando de definir. Ya una palabra especial para lo que fue la experiencia de la Agenda Nacional de las Organizaciones Comunitarias que pusimos en marcha en el 2014, que luego continuó con el trabajo de la sociedad civil en red, de Cáritas, de Interredes, de tantos colectivos que a lo largo de los últimos años fueron tratando de pedir esta legislación. Recuerdo Norberto Lischi cuando empezamos a trabajar con Interredes allá por el 2014 y cuando Julián Domínguez representó leyes anteriores mías o presentó nuevas leyes y que dieron lugar a la sanción de la ley 27.218 de régimen tarifario de entidades bien público, que es la primera ley argentina que en su artículo 4 define la organización comunitaria. También una resolución, la resolución 1 del 2020 de la Inspección General de Justicia que celebramos porque también define a la organización comunitaria. Bueno, esas definiciones las queremos hacer ley, independientemente que esas organizaciones sean fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones o entidades con reconocimiento municipal. A partir de allí vamos por una fuerte alianza Estado-Comunidad, que ya en los hechos está sucediendo, para la gestión de lo público. Creemos que el escenario público tiene actores estatales y no estatales. En lo público no estatal se inscriben claramente las organizaciones comunitarias. El Instituto no está allí para controlar y para sospechar. Esto es lo primero que queremos decir. El Instituto está para poner en valor a la organización comunitaria, que vamos a dejar de nombrar como ONGs. Esos son siglas y formas de comprender a la organización comunitaria que nos vinieron de afuera y de organismos internacionales de crédito que nada comprenden de la historia latinoamericana. Entonces, el Instituto no está ahí para sospechar de nosotros, está para acompañar, para orientar, para facilitar trámites, por supuesto para regularizar nuestros papeles de dominio de nuestros bienes, para poder regularizar nuestros papeles, para ayudarnos con los contadores que necesitamos para hacer nuestros balances, para registrar y, por supuesto, para monitorear. Por supuesto que sí. Esa ley crea la figura del balance social, en reemplazo del balance económico, crea la figura del bien de utilidad social, que ya se ha creado también, se está tratando de crear en la provincia de Buenos Aires, celebramos la ley de asociaciones civiles que se está tratando en la provincia de Buenos Aires, y busca un trato diferencial en la provisión de servicios y bienes públicos y en materia fiscal, sobre todo ley del cheque, ganancias, etcétera. Y finalmente, la tercera pata de esta agenda tiene que ver con un régimen laboral para trabajadores y trabajadoras comunitarias. Es un régimen especial porque son trabajadores cuyo empleador es él mismo o ella misma organizada en un nosotros. El que contrata es un nosotros, comprometido con un objetivo militante. Es todo un tema definir esto. Estalla el capitalismo, estallan las reglas del capitalismo con este régimen. Bueno, y cuando estas organizaciones aporten a programas públicos, seguro que necesitamos que se subsidie su seguridad social, como se subsidia la seguridad social de los emprendedores inscritos en el monotributo social, y habrá que ir pensando una regularización progresiva de estos trabajadores. Seguramente, este es el único proyecto que no lo van a encontrar en mi página. Todos los proyectos están en la página que les hemos compartido y también vamos a poner en el chat, pero hoy comentaba con Interredes, con Cáritas, seguramente antes de su presentación voy a hacer una interconsulta con las organizaciones cuyos proyectos sirvieron de antecedentes. Porque tenemos algunas dudas acerca de algunos puntos y para definirlos mejor vamos a hacer una interconsulta con todas las redes, federaciones y grupos que generaron proyectos previos, Red de la Sociedad Civil, Cáritas, Interredes, y que hay algunos puntos que queremos terminar de definir con ellos. Muy bien, queremos llegar a hacer presentaciones locales y regionales de esta agenda porque creemos que la ternura tiene que ser ley y estamos convencidos de que la ternura será ley.